12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, un espacio que le ofrecemos cada jueves en el que los oyentes tienen la palabra, espacio de participación ciudadana que cumple un doble objetivo. Por un lado, dar la voz a los ubriqueños y por otro lado, además también conocer el trabajo que se desarrolla por parte del gobierno local y de los grupos municipales. Hoy vamos a contar con el equipo de gobierno y para ello está con nosotros la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya vamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un ruego, eso sí, para todos nuestros oyentes, son las 12 y 9 minutos, en torno a la 1 aproximadamente cerraremos los teléfonos y las vías de comunicación que ponemos a su disposición para que puedan formular esas preguntas, pues tienen prácticamente una hora para hacerlo, así que solicitamos, pedimos que vayan realizándola justo en estos momentos para así que después no se acumulen y se queden pendientes las preguntas por formular o plantear. En cualquier caso, bueno, pues si hubiera un mayor número de preguntas, pues intentaríamos recogerlas todas como siempre. Vamos a comenzar informando de las últimas iniciativas que se están desarrollando por parte del gobierno local y en este caso vamos a comenzar en primer lugar, informando, hablando sobre precisamente la visita en la jornada de ayer del delegado de salud hacer referencia al Día Internacional del Cáncer de Mama. Aprovecho para visitar además también la unidad móvil que está en nuestra localidad realizando pues esa campaña de detección precoz del cáncer de mama y informar sobre esas cuestiones, ¿no?, en nuestro municipio. Pues así es, Rocío. Yo en primer lugar agradecer que en un día tan especial ayer que se celebraba ese Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, pues, y que afecta a un gran número de la población femenina, pues que viniera el delegado territorial de salud a acompañarnos aquí en Ubrique a conocer esa unidad móvil de detección precoz y a dar también los datos pues que se están poniendo sobre la mesa de la importancia que se tiene en esa detención para poder tomar medidas preventivas y paliativas que en una primera fase no son agresivas y terminan, ¿no?, con un alto porcentaje de sanación, curación y creo que eso es lo importante. Entendemos que los municipios serranos, en esta comarca, pues necesitamos de este tipo de medios, que la Junta de Andalucía se vuelque por acercar estos servicios, porque si bien la población recomendada en el seguimiento, ¿no?, de ese reconocimiento mamario se aconseja hacerlo en una franja de a partir de los 50-60, con una al menos una exploración bianual. Y facilita pues que el gran número de mujeres ubriqueñas pues tenga esa facilidad de esta unidad de detención precoz. Es cierto que también ayer alguna persona me indicaba que sería lo ideal y ojalá pudiera ser que estas unidades pudieran contemplar también lo que es el acceso a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, que no puedan acceder a esta unidad, pero es cierto que hoy día pues este tipo de transporte que lleva todos los preparativos, ¿no?, todas las el contenido médico y de pruebas necesario para esta detención, pues actualmente no lo tienen habilitado para poder acceder a una sillita de ruedas en estos casos, a lo que normalmente lo que hace la propia unidad es remitirlo directamente al hospital. Sería lo idóneo. Estaría muy bien poder venir ya autobuses más preparados. Me imagino y ojalá que de cara a un futuro pueda hacer, pero actualmente esa restricción, ¿no?, de medios para nuevas adquisiciones y nuevas unidades pues está algo limitada y actualmente pues es verdad que es una demanda que sería lo suyo, que todas las mujeres, incluidas aquellas con la movilidad reducida, pues pudieran acceder. Pero bueno, puntos de mejora, desde luego, de cara al futuro. No obstante, nosotros nos alegramos de que está la mayoría de mujeres ubriqueñas en la que se aconseja este reconocimiento, pues puedan tener esa facilidad de poder acercarse un rato a esta unidad y quedarse, esperemos que tranquila. Luego el delegado pues venía, ¿no?, a cumplir una serie de compromisos que ya en las dos visitas anteriores adquirió con determinados colectivos, Entre ellos era echar un rato con la Junta de Gobierno del Centro de Participación Activa, el centro de día de aquí del municipio, y pudimos pues conocer, la otra vez tuvo, pero fue una visita más relámpago. Entonces pudimos ver todas las instalaciones, el desarrollo de los distintos talleres que se imparten en este centro, donde es verdad que la participación de los mayores en Ubrique, en todas las actividades que allí se ofrecen, es amplia. Y luego pudimos pues echar un rato de demanda, de deficiencia, también de conocimiento, porque el objetivo también que desde el ayuntamiento y de la que habla era que el delegado tuviera un detalle de todas las actividades que desarrollan los colectivos en el ámbito de la salud, en el ámbito social. Y luego, aparte, pues que ya ellos pudieran aprovechar ese contacto cara a cara para poder transmitirle sus inquietudes, su demanda, con vista a mejorar pues todo lo que es un sistema, ¿no?, de política social y también en el ámbito de la salud. Con lo cual, yo la valoración que hago de la visita es muy positiva. Después de esta visita nos fuimos al centro, nos fuimos al edificio administrativo de la piscina, de la piscina cubierta, donde se ubica el mayor número de colectivos en el ámbito social, en el ámbito de la salud, como pudimos tener la ocasión de estar con Vamos Juntos, con Dame Tu Mano y también con la Asociación de Fibromialgia, y individualizado, es decir, cada colectivo por separado, para que no hubiera, que muchas veces, la última vez además fue el esquema, una puesta en común de todos los colectivos, y queríamos que en esta ocasión, pues lo que estamos comentando, todas las actividades que desarrollan cada uno de ellos fuera conocida por el delegado y pudieran transmitirle sus inquietudes en primera persona. Y me quedo con todas las propuestas que hicieron los colectivos, agradecer su predisposición en el día de ayer y también la atención que tuvieron hacia el delegado. Y bueno, como siempre, pues se manifiesta de que se hacen muchas cosas en nuestra localidad, gracias a las personas implicadas en este movimiento asociativo, que tiene un valor pues fundamental para nuestro municipio y que también se ponían pues esa línea de trabajo y esos puntos que tenemos que seguir desarrollando conjuntamente. Pues de un encuentro con un delegado a otro encuentro con otra delegada, en este caso el reciente, la pasada semana, se mantiene un encuentro en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para abordar el proyecto de la variante de Ubrique. En ese encuentro participaban los diferentes grupos municipales. Algunos de ellos ya han informado y han hablado de ese encuentro y, bueno, pues la valoración por parte del Gobierno local, ¿no?, del mismo y lo que allí se trató. Muy bien. Decir que el último contacto, la última visita que tuvo el delegado fue en el centro ocupacional y en la residencia del Curtido, uh-huh, y que son unas instalaciones que él no había conocido anteriormente y bueno, y allí fuimos atendidos por las directoras de ambos centros y la verdad que se quedaba muy satisfecho de las buenas instalaciones que tienen los colectivos en la localidad y sobre todo del buen servicio que se presta. A la reunión que me comentaba, yo, te soy sincera, no he escuchado la valoración del resto de grupos municipales. Tampoco me preocupa, porque nosotros, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es cumplir el compromiso que adquirimos no solo con el municipio de Ubrique, con los ubriqueños y ubriqueñas, sino también con los grupos municipales. A veces, en la política, y esto no está exento de esa forma de actuar, pues todos intentan de atribuirse méritos, puntos. Yo no voy a entrar en esa dinámica. Es decir, yo creo que aquel grupo municipal o aquel portavoz que entienda que se ha conseguido gracias a ellos, solo gracias a ellos, que yo digo que cuando se está en la oposición, si tienes una respuesta en positivo es porque alguien te escucha y accede a lo que tú planteas, pero bueno, si eso no se quiere reconocer y solo quieren ver la parte que aportan, bienvenido sea. Creo que lo hemos dicho reiteradamente, no solo desde que gobernamos en Ubrique, sino anteriormente en la oposición, que es importante que en determinadas cuestiones fundamentales del municipio, como es la variante, lleguemos a un acuerdo entre todos los grupos municipales. Y con eso es con lo que yo me quedo. Me quedo con esta reunión que nos sirvió para establecer y aclarar determinada información que se había producido meses anteriores con la tramitación la aprobación del avance del plan general. Es verdad que, como todos sabemos, nosotros, el equipo redactor, a demanda del equipo de gobierno, se dibujó un vial urbano para poder aprovecharlo. Es decir, como ya también lo expliqué muy detenidamente en un programa de Cosa de Todos, si no recuerdo mal, La idea era poder aliviar lo que eran las inundaciones, la entrada de agua tanto al río como a determinadas calles del municipio, y aprovechar esa recogida de agua para hacer un vial urbano que mejoraba el tráfico interno de nuestra localidad. A partir de ahí, pues, se han dicho muchas cosas y algunas de ellas barbaridades. Nosotros matizamos, explicamos, pero parece que a uno, aunque, o una en este caso, aunque lo diga muy claro, muy alto, hay algunos que quieren seguir tergiversando un mensaje que no existe. Nosotros ni vamos a lavar a la Junta de Andalucía la cara con ninguna de sus obligaciones con este municipio, sino al contrario, lo que estamos trabajando intensamente para que lo cumpla y tengamos horizontes temporales que podamos conocer. Y entonces en aquella ocasión pues se dijeron determinadas cuestiones que ni siquiera voy a entrar. La idea es que este equipo de gobierno sigue trabajando para exigir esas obligaciones que tenemos, y es cierto también que el municipio tiene que hacer un trabajo previo, que es en el que estamos, para saber qué demandamos conjuntamente como municipio, para que cuando haya cambios de color político en el ayuntamiento, esa línea de trabajo sea fructífera y al final consigamos que el municipio se beneficie de infraestructuras tan importantes como la variante. Y ese es el camino en el que estamos. En esta reunión con la delegada territorial le estuvimos explicando que inicialmente la información que remite la delegación al equipo redactor no es la que luego se plasma en la última propuesta. Se hablaron, se corrigieron esas informaciones, ya el jefe del servicio de carretera, que estuvo también reunido junto con los portavoces y la delegada territorial, y en definitiva se aclararon. ¿Y en qué hemos quedado? Pues esa es la parte que yo creo que es importante conocer. Hemos quedado que la delegación territorial iba a determinar la última parte de esta primera fase, porque para que todos los ubriqueños y ubriqueñas me puedan entender, consiste en un trazado de la variante. La variante es en concepto tiene que entrar, lo diré, el trazado tiene que partir desde la entrada del municipio, sí, y tiene que terminar en la salida del municipio hacia la dirección del Mojón de la Víbora. Pues esa infraestructura, que es bastante importante económicamente, es un proyecto, sí, además complicado técnicamente, pues lo que hemos conseguido cerrar con la delegación es que vamos a fasearla en dos fases. De manera que podamos hablar en un horizonte temporal más corto, que todavía no somos capaces de determinar, y en cuanto tengamos ese dato lo informaremos, y es hacer una primera fase hasta la conexión, digamos, hasta el río, ¿vale? Porque todos entendemos que la variante pues es una primera fase hasta llegar al río y luego cruzar el río y llega a la otra, a lo que es la carretera de la salida de Ubrique. Pues esa primera fase, la delegación está dispuesta a ver ese trazado con detenimiento. No tiene claro por dónde iría la terminación de ese primer trazado, que es lo que se han quedado en trabajar, es decir, están los técnicos de la delegación y el servicio trabajando en esa definición. Cuando lo tengan nos van a volver a llamar, nos vamos a volver a sentar todos los grupos municipales y la administración competente para que nos expliquen, incluirlo dentro de lo que es el plan general y poder seguir nosotros con nuestra tramitación. Es importante. Yo creo que el decir que partíamos de una variante que era inasumible por parte de la administración competente, estábamos hablando de un proyecto ya redactado, elaborado, con la tramitación, con un importe de 21 millones de euros, perdón, pasamos a un compromiso de la Consejería de Fomento para ver una primera fase que al menos va a eliminar gran parte del problema, que ni más ni menos el acceso de los vehículos pesados por el casco urbano, ¿vale? Que ese era el objetivo inicial de cuando se pintó esa primera, cuando se hablaba la primera vez de la circunvalación. Dime. No, te iba a preguntar si estaba cuantificada esa primera fase. Ellos hablan que podemos estar en torno a los 8 millones de euros. Podemos estar hablando en torno a los 8 millones de euros. Todo depende, como digo, de la definición de ese trazado definitivo, porque terminaría esta primera fase. Terminaría la primera fase en un punto en el que a partir de ahí tendría que continuar la segunda fase de circunvalación, pero lo que además hemos añadido como compromiso es un vial de salida para poder conectar con los polígonos industriales. Entonces, para que todos nos entiendan, sería entrando más o menos por el entorno del Callejón de las Musitas hasta llegar a lo que es la rotonda del centro tecnológico. más o menos, ¿eh? A grosso modo, para que la gente pueda visualizar. ¿Qué ocurre? Que la circunvalación seguiría más hacia abajo, es decir, la circunvalación, el trazado, seguiría estando bajando, ¿vale? De donde sale este vial de comunicación con el polígono industrial, y seguiría bordeando hasta un punto que tienen que terminar de definir también con el río para poder cruzarlo, donde un puente de pequeña plataforma y etcétera. Esa sería la parte más complicada, pero la que nos interesaría a nosotros, la primera fase, que es la que nos afecta más directamente, ¿no? Esa es la historia. Yo creo que en el conjunto es importante todo, pero la primera fase aliviaría la mayor parte de nuestros problemas. Y al menos, si la consejería te dice, partimos de un proyecto que no podemos asumir, mire usted, lo vamos a contemplar, bueno, pues ya es camino andado, ¿eh? De primera es camino andado, y ya a partir de ahí, pues lo que haremos es una revisión de ese plan pista, también para que se tenga en consideración, pues esta variación de lo que es el proyecto de la variante de Ubrique. En definitiva, hemos quedado en estas reuniones de trabajo que seguiremos informando y que conforme vayamos teniendo noticias, pues iremos desde luego planteando y dando toda la información. Y no creo que sea nada descabellado el que este equipo de gobierno, porque aquí cada uno lo cuenta de una manera. Pero sí les puedo garantizar que nosotros nos ha servido el planteamiento que hemos hecho desde el municipio, lo que era ya el plantear determinadas cuestiones de ámbito municipal para la mejora de esos transportes, también nos ha servido como una relativa presión para que la administración entienda que es que sí o sí algo tenemos que hacer. Y vale, pues facemos, si estamos hablando de un importe elevado, pues facemos. Pero desde luego lo que no podemos renunciar es a seguir trabajando para tener una infraestructura importantísima para nuestra localidad. En el momento en el que, bueno, pues se tenga determinado ya el trazado, ¿no?, y ese proyecto concreto se incluirá en el Plan General de Ordenación Urbana y se realizarán las alegaciones al Plan Pista para poder contar con esa financiación, ¿no? Que lo que haremos exactamente. Bueno, el Plan Pista ya lo que hizo fue denegar las alegaciones del Ayuntamiento, porque ellos siguen insistiendo en que el Ayuntamiento de Ubrique o la circunvalación del municipio de Ubrique barajan el proyecto de los 21 millones. Entonces, hasta que no haya un proyecto definido alternativo, pues ellos no se mueven de ahí. Entonces, nosotros ya cuando tengamos esa definición de proyecto, lo que haremos es elevarlo a una comisión que hay de seguimiento de este plan pista para que revise lo que es el municipio de Ubrique y lo incorpore a un horizonte temporal dentro de lo que es el plan pista. Esos son los objetivos, los pasos que vamos a dar, y esperemos que todo vaya saliendo como en principio preveemos, ¿no? Son, en definitiva, los distintos pasos, ¿no?, que se están dando para que el proyecto de variante de Ubrique sea una realidad y, bueno, pues ajustándolo a las necesidades actuales, ¿no?, que existen tanto en el plano económico como en el plano también de la realidad del municipio actual. Bueno, vamos con otras cuestiones. Dejamos atrás la variante y vamos a hablar además también de otra serie de iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra localidad, de las que nosotros ya hemos informado, pero a las que te quería referir por su interés, ¿no?, por su importancia. Por ejemplo, vamos a hablar de la campaña de Coembes y ese concurso Recicla Plus que ha planteado la ciudadanía ubriqueña. Es un proyecto bonito, interesante, que hace que los ubriqueños colaboremos todavía más en el reciclaje, porque por lo visto somos uno de los que más colaboramos, pero que colaboremos todavía un poquito más y así conseguimos pues ser galardonados. Ese galardón es más que nada simbólico, lo que nos llevamos nosotros en el cuidado de nuestro medio ambiente, pero además se va a posibilitar, bueno, pues se haga realidad una causa social, ¿no? Todos conocemos la realidad de Juan Carlos, el niño diabético con ese tipo de diabetes rara que necesita un perro de alerta médica para mejorar su calidad de vida. Y si se consigue superar ese reto, pues irán destinados a ese proyecto 1.000 euros, que es lo que otorga como premio, ¿no?, Ecoembes. En fin, Recicla Plus. Así es, Rocío. No, creo que la has expuesto estupendamente, y al final lo que yo quiero transmitir hoy desde estos micrófonos es que nos pongamos, ¿no?, todos los ubriqueños y ubriqueñas, a sumarnos a ese reto conjunto, que es superar en un 10% la recogida de envase contenedor amarillo de los últimos 3 meses del año pasado. ¿Qué ocurre? Que partimos desde una relativa desventaja, como tú bien decías, que es que, como en Ubrique, afortunadamente somos, con diferencia, en el municipio que mayor porcentaje de reciclaje tenemos en la comarca, y diría que por encima de la media andaluza. Es importante reconocer que la distribución, ¿no?, de los residuos en los distintos contenedores, pues las familias ubriqueñas están entrando en un hábito muy importante de separación en origen que nos permite tener esas cifras y esos porcentajes altísimos, que en la comarca somos el municipio que más recicla con diferencia. Por eso le decíamos también a la responsable de Coembe que, claro, cuando estamos acostumbrados ya a separar, en este caso, los envases del resto de la basura que generamos en nuestros domicilios, es difícil incrementar en un 10% porque ya tú lo haces todo, ¿verdad? Todos los envases que tienes en tu domicilio. Pero bueno, ahí queremos centrarnos también a ver si a través de los comercios, en fin, buscando aliados en este reto para que Ubrique consiga superar ese 10%, porque al final la motivación, que yo creo que con gran acierto que ha puesto sobre la mesa Ecoembes para que animar, ¿no?, a lo que es reciclaje, pues la dotación económica para un fin social que determinará el ayuntamiento y como tú también bien explicabas, pues nosotros hemos decidido que el joven diabético de Ubrique, Juan Carlos, que está intentando de adquirir un perro para como asistencia alerta médica para los niveles de azúcar. Y hemos dicho, pues mira, vamos, es verdad que todos los colectivos sociales de Ubrique tienen objetivos comunes o globales muy importantes, pero en este caso que hay una familia que se está moviendo activamente por un problema específico, una diabetes también diagnosticada rara, ¿no? Uh-huh. Y que parece que podría facilitar el día a día de Juan Carlos, pues lo hemos tenido claro y también llamaba a su familia para comunicarle que era el fin social al que nosotros íbamos a dirigir esos 1.000 euros que el municipio de Ubrique conseguiría con ese incremento de 10% de reciclaje. Así que yo pedirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que es una causa que lo merece, porque yo estoy convencida que también todos compartirán esa inquietud y que nos sumemos a este reto y que pues reciclemos especialmente los envases. En este 2016 se cumplen 20 años desde que se constituyera la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, durante eso, dependiente de la Delegación de Servicios Sociales. Durante esos 20 años se han repartido cada año una cuantía fija de 30.000 euros que ha ido destinada a la ayuda internacional, a los cooperantes, ¿no? Y que, bueno, pues en nuestra localidad se han repartido las diferentes ONG que en su momento han formado parte de la Mesa de la Solidaridad. Para informar de ello, para informar de ese trabajo y de esos proyectos que se ha financiado gracias a la contribución de los ubriqueños, se ha realizado pues una Semana de la Solidaridad, en la que, bueno, nosotros aquí estamos informando de ella y hay diferentes actos, ¿no? Y también pues podemos comentar. Rocío, bueno, yo creo que era importante sobre todo transmitir nuestro agradecimiento más profundo a esos valores que al fin y al cabo la ciudadanía tiene e intenta de transmitir. Y esa es la tarea conjunta que este ayuntamiento tiene con la ONG que operan en la localidad para transmitir esos valores y hacer que el tejido del voluntario, del cooperante, como tú bien decías, pues se incremente más aún si cabe en nuestro municipio. Durante 20 años, que creo que hablando de un municipio, menos de 20.000 habitantes, una cuantía de unos 30.000 euros a pulmón, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas, para destinarlos a proyectos que ni siquiera son en nuestro país, son proyectos a veces criticados, pero entiendo que el concepto de solidaridad tiene esas barreras en muchas ocasiones de cómo teniendo problemas la gente de aquí nos vamos a ayudar a otros problemas. Y es que tenemos que ser conscientes que es que los que viven en otras regiones, los que viven en otros países, no estamos hablando de problemas puntuales, no estamos hablando de una crisis económica que azota por un determinado tiempo, que pueden tener instrumentos de salida, sino que hablamos de yo creo que además hay que añadir, incluso diría, la corresponsabilidad que tenemos los países más desarrollados en esa situación, ¿no? De personas que los recursos primarios no abundan, no tienen acceso a lo que son servicios fundamentales para la vida y creo que Ubrique tiene a través de su ONG, de Madre Coraje, CAPI, Ayuda a Nación, el Pueblo Saharaui, Cáritas, un tejido muy importante que está implicado en hacerle un seguimiento a todos los proyectos. Hablamos de proyectos desde adquisición de maquinaria para alimentación, para agua, escuela, educación. En definitiva, creo que son proyectos que merecen que el pueblo de Ubrique se vuelque con ellos y gracias a ese tejido asociativo que creo que son los protagonistas, ¿no? y que además, como compartíamos esa tarde en la presentación de la exposición que se ha hecho para transmitir también a, el conocimiento a, al pueblo de Ubrique de dónde se han dirigido esos dineros anuales, que en la suma de 20 años es un importe más que considerable, y conozcan pues el granito de arena que hemos puesto Ubrique en determinados sitios y ciudades para la mejora de su vida, ¿no? De la calidad de vida de las personas que viven allí, o para intentar que vayan desarrollándose y que algún día puedan tener un, unas condiciones de vida muy parecidas a las nuestras, ¿no? Que sería el objetivo deseado por todos. Y desde ahí, pues con el segundo también objetivo indirecto, ¿no? Hacer que los jóvenes de Ubrique, que los más pequeños, pues puedan impregnarse de esos valores y hacer que esas ONG pues sigan teniendo unas bases en las que apoyarse y seguir continuamente 20 años al menos más pues todos estos trabajos que se hacen desde la Mesa de la Solidaridad. Agradecer pues a todas las personas durante este tiempo, al Ayuntamiento, a los equipos de gobierno que nunca se han cuestionado esos recursos que se han dirigido a esos proyectos de solidaridad, y a la ONG y a todos también los técnicos del Ayuntamiento que han estado pues siguiendo la evolución, ¿no? De estos proyectos. Así que nuestro agradecimiento a todos y que seguimos trabajando para ir mejorando como sociedad humana, ¿no? Aunque sea redundante, pero en esos valores sociales que nos hacen unirnos más allá de donde vivamos y de las fronteras físicas, ¿no? Que existen. Bueno, vamos con los planes de empleo. Cambio totalmente el registro, pero hay que seguir avanzando. Vamos a hablar de los planes de empleo. El plan de inclusión social de la Junta de Andalucía, los planes extraordinarios, el Más 30 y el Emplea Joven. ¿Qué podemos comentar sobre esos planes ya para nuestra localidad? Pues sí, la verdad es que ya estuvimos comentando, hubo una buena noticia de que ya se informaba por parte de la Junta de Andalucía que en octubre, ya octubre le queda poco, así que esperemos que menos le quede la comunicación a los ayuntamientos de la aprobación de estos planes y ya, como estaba comentando, salía la información pública que la Junta de Andalucía tenía previsto en este mes resolver los programas del Emplea Joven y el Más 30. De decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que estos planes, el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Andalucía, se presentaron en el año pasado. Ellos lo que hacen es un reparto por municipio en función del porcentaje de parados que existen en las distintas localidades. Y a Ubrique, pues en función de esos porcentajes, de los menores de 30 y de los mayores de 30, pues le correspondía en el Emplea Joven una cantidad de unos 331.000 euros y en el Más 30, las personas desempleadas mayores de 30 años, de 272.000 euros aproximadamente. ¿Qué implica eso? Pues que los proyectos que nosotros o los programas que presentamos bajo esta subvención, si nos dan el visto bueno por parte de la Junta de Andalucía, pues deriva en la contratación de un número importante de personas. En el Emplea Joven estamos hablando de la contratación de 39 personas y de Más 30 de 33 personas. Y ya lo que nosotros hicimos es definir programas donde nos podamos, primero, que el recurso humano del esfuerzo de la persona que se incorpore como contratación al ayuntamiento necesitará, entre comillas, poco material de trabajo, porque es verdad que estas subvenciones están dirigidas única y exclusivamente a mano de obra, decía, lo que es el coste de salario de estas personas, y el resto pues lo tenemos que poner los ayuntamientos. Es decir, que a lo mejor pensaban, pues sería un fantástico número para obras municipales, que no tendríamos en los presupuestos municipales capacidad para asumir todo el material que necesitaríamos para tener a estas personas trabajando continuamente. Entonces, también, que no viene nada mal, a nivel administrativo el ayuntamiento tiene todavía también ciertas deficiencias, menos conocidas quizás por el diario de los ubriqueños y ubriqueñas, pero muy padecidas por las personas y los trabajadores del ayuntamiento y por el equipo de gobierno, y en lo que vamos a intentar es aprovechar esta oportunidad para darle un empuje a determinadas cuestiones, como pudieran ser lo que son inventarios municipales, lo que es también la señalización o imagen turística, lo que es poder dinamizar el ámbito juvenil, el ámbito de la salud. Creo que lo propio sería que una vez, porque yo tampoco, ahora pasamos a explicar cómo se ejecutan estos programas, para que nadie tenga ninguna duda, pero ya cuando nos los aprueben, pues si os parece, detallamos detenidamente o a grosso modo, no estaría mal quizá que lo diga de una pasada, sí, más o menos cuáles son los perfiles que se van a solicitar por parte del ayuntamiento, pero ya entramos en lo que son los objetivos de cada programa, de cada acción, para que los ubriqueños sepan en qué van a estar el día a día de estas personas cuando se incorporen al ayuntamiento a trabajar. Entonces, tenemos, por un lado, en el empleo joven, nosotros hicimos un trabajo en equipo, el equipo de gobierno, estuvimos viendo también los datos de formación que tenía la franja, por ejemplo, en el empleo joven, para hacer una distribución razonable en función de los porcentajes que teníamos en la oficina del SAE de Ubrique, de gente con formación y gente sin formación, para hacer esa, contemplar actuaciones actuaciones que necesiten una formación universitaria y aquellos que no tengan una cualificación y, por tanto, también tengan oportunidad, y asimilar un poco esos programas a lo que es el perfil de desempleados menores de 30, ¿vale? Entonces, en función de ese trabajo previo, tenemos que decir, pues, que se va a materializar en un futuro, cuando nos lo diga ya, nos lo confirme la Junta de Andalucía, de 3 licenciados en Derecho, un delineante, un arquitecto técnico, un diplomado en Turismo. Hemos querido también fijar los ciclos formativos de la localidad, los ciclos formativos medios, que hay mucha gente que hace esos ciclos de informática, de gestión en administración y que no tienen luego una salida aquí. Hemos dicho, pues vamos a los módulos que estamos impartiendo aquí en formación, vamos a exigir a algunas personas que tengan esos módulos. Y así hemos puesto también un ciclo formativo medio en gestión administrativa. Claro, lo estoy diciendo por programa y por eso voy a repetir. Luego un arquitecto más, un arquitecto técnico, trabajador social, fisioterapeuta, psicólogo, auxiliares de hogar también para refuerzo, profesor de primaria, dos animadores socioculturales, 3 animadores socioculturales para distintos programas, otro técnico, otro ciclo formativo medio de gestión administrativa, 2 ciclos también de mantenimiento lo que no recuerdo es cómo se llama, pero de informática, del módulo informática que se da los remedios, otro de aplicación web también una persona, 2 arquitectos técnicos más, un oficial, 2 peones, y tengo peones, estoy sumando 4 o 8 peones y luego 2 oficiales. Ya para la parte no cualificada, porque lo que sí hemos dicho, la parte de formación la hemos adaptado a lo que el ayuntamiento necesita, y la no cualificada pues no hemos ido a la pequeña obra también, claro, para poder darle impulso, ¿vale? Y luego lo que son el 30 plus, que son los mayores de 30 años, pues hemos buscado, vamos a solicitar al SAE un ingeniero informático en sistema, técnicos agrícolas, 2 capataz, 4 peones, un doctor en historia, un técnico superior en imagen, un arquitecto técnico, 2 electricistas, un oficial y un peón, y luego ya la parte también no cualificada, que serían 2 pintores, 2 carpinteros, un fontanero, un herrero, 2 oficiales, 4 peones, un pintor con 3 peones y un traductor o licenciado en inglés y un diplomado en informática. Así que, como digo, ya podremos detallar, pero bueno, que esto la gente no se tiene que apuntar a ningún lado. Lo que sí es verdad que en el empleo joven, y lo recuerdo de nuevo, a los jóvenes menores de 30 tienen que estar en el plan de garantía juvenil. Es un requisito que está exigiendo la Junta en cualquier programa de empleabilidad a los municipios, con lo que invitaría que aquel joven menor de 30 años que no esté dentro de este programa de garantía juvenil, que se apunte, que además es fácil a través de la web, pero que si tiene alguna duda o quiere que se le ayude, el Centro de Información Juvenil se le hace sin ningún tipo de problema, también desde el Centro Guadalinfo, incluso del Club de Empleo y Formación Municipal, pues también se ayuda a todos los jóvenes para poder inscribirse en este plan, porque es un requisito, ¿eh? Los jóvenes que no estén inscritos en este plan de garantía juvenil no van a poder acceder a la posibilidad a la selección, digamos, de estos puestos de trabajo. Y no hay que apuntarse, como digo, a ningún lado. Nosotros ya haremos las ofertas según los programas, en función de lo que acabamos de decir. Los criterios la orden que regula estas ayudas priman sobre los desempleados, los parados de larga duración. Son uno de los criterios más importantes y ya en función también de las personas que cumplan estos requisitos y estos perfiles en el SAE. A nosotros nos llegará como ayuntamiento pues tres personas por puesto. Habrá una comisión, un jurado, vamos, técnico, que recuerdo que los políticos estamos por ley, no podemos pertenecer a los tribunales de selección, con lo cual toda la persona que se contrata en el Ayuntamiento de Ubrique lo que accede es a un tribunal técnico, es decir, del personal administrativo, jurídico y del, sobre todo del departamento al que se va a incorporar, y son ellos los que hacen la selección de estas tres personas y ya hacen la propuesta del candidato o la candidata que seleccionan a su contratación. No sé si me explicas bien, si hay alguna duda, pues tú me lo... Sí, no, es fácil, el SAE selecciona tres personas para cada puesto de trabajo y un tribunal técnico es el que valora la mejor cualificada de esas tres personas y se decide. Así es. Tiene más complicación. Luego el de inclusión social, Rocío, que también la habías apuntado. Sí. Que estamos expensa de también que se nos comunique por parte de la Consejería de Política Social que está el ingreso hecho para poder acceder también a la contratación, si no recuerdo mal, en torno a las 40 personas durante tres meses de trabajo. También aquí recuerdo que es un programa de inclusión social que prima pues maltrato, discapacidad, en fin, lo que también son colectivos y sectores que tienen más dificultad en el acceso al empleo. Y en cuanto nos lo confirmen, pues también vendremos aquí a la radio e informaremos de este programa. ¿Las acciones que se van a emprender a través del plan de inclusión social? Las pues, actuaciones, digo. Sí, sí. Las actuaciones del plan social era teníamos tres, pero no soy capaz de recordar con seguridad. ¿Son actuaciones así de obra o cualquier otro tipo de acción? ¿No? Básicamente antes. Son obras, ¿eh? Inclusión social lo que se hace son obras, además son obras de pequeña envergadura, porque estamos hablando solo de tres meses de contrato, pero bueno, tenemos nuestra memoria presentada de las obras que se van a abordar con este programa. Obras menores en el tema del viario público y demás. En el caso, bueno, pues como decíamos, de los planes de empleo extraordinario, el Más 30 y el Emplea Joven, pues estaría destinado ya esa contratación, pues sobre todo a paliar la necesidad de las deficiencias del ayuntamiento que existen a nivel administrativo y también, bueno, pues otras acciones como obras menores, ¿no?, que se incluirían. Pues son los planes de empleo que se van a poner en marcha próximamente en nuestra localidad. ¿Hay algún plazo? Porque están pendientes de que salgan, obviamente, ¿no? Y de que se anuncie por parte de la Junta. Pero yo no sé si se establece un plazo en torno a lo que es el periodo de ejecución y demás. ¿En cuál? En los planes de empleo. Sí. Lo que te hacen es una duración. Es decir, los planes de inclusión social son tres meses de duración del contrato, con lo cual tú tienes para ejecutar tus tres meses de contratación, y los planes extraordinarios, Emplea Joven y el Más 30, son seis meses. También, si no me falla la memoria, en el 30 Plus podrías contratar tres meses al menos, y hasta seis, que hemos hecho en el ayuntamiento, todo el mundo seis meses. Es decir, que todas las personas, las 72 personas que se incorporen en un futuro en el plan extraordinario, van a tener seis meses de contrato. Y el Emplea Joven, desde la Junta, modificaron esa duración en la nueva orden, ha tenido pocas variaciones con respecto a los programas anteriores, pero sí pusieron la obligación de contrato de seis meses. ¿Por qué? Porque al final se produjo una situación extendida en muchos municipios que contrataban a lo mejor un mes, y no hay que olvidar que, sobre todo en el caso del desempleo juvenil, que es una de las cuestiones que preocupa a nivel autonómico y nacional, se está intentando de que aquellas personas que, a través del esfuerzo familiar, del esfuerzo de la administración, han conseguido tener una carrera, ¿y qué ocurre? Que ahora mismo no tienen currículum a la empresa privada para a lo mejor hacerle atractivo esa contratación. Entonces, estos programas intentan que esa primera experiencia la adquieran en la administración, para que cuando tengan ese contrato, pues decir a la empresa privada que se dediquen al sector similar donde han trabajado, tengo mi experiencia ya constatada de seis meses de contrato en el ayuntamiento, en este caso de Ubrique. Con el otro sistema, pues no, la verdad que un mes de trabajo no te da garantía ni experiencia ni rodaje interesante para el ámbito privado, y eso es uno de los motivos por los que se cambió. Y en los mayores de 30 se podía permitir esa horquilla de 3 a 6 meses, pero hemos querido no hacer distinción y todo el mundo contrato de 6 meses. Bueno, pues eso en cuanto a los planes de empleo, que lo podemos vincular con el plan Invierte 2016. Se aprobaba recientemente, bueno, creo que finalmente se aprobaba ayer en Diputación, en el pleno. Pero sí que en ese Consejo de Alcaldía se daba a conocer además la cuantía económica que iba a ir destinada a nuestra localidad, con un municipio menor de 20.000 habitantes, un total de 115.000 euros, si no me equivoco. Y bueno, pues aquí sí que ya están marcados los plazos, ¿no?, de ejecución y todo eso. Así que podemos comentar un poco cómo se va a poner en marcha. Yo tengo que decir que creo que no tiene nada que ver el color político, pero vamos, si alguien lo entiende así, tampoco importa mucho, porque cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocerlas, ¿no? Y es verdad que la Diputación Provincial y su presidenta tiene determinados objetivos presupuestarios importantes a la hora de la Diputación. Hemos vivido, desde que hemos empezado este nuevo mandato, pues ya dos programas de empleo extraordinarios, y se une este Invierte 2016, que lo que consiste es destinar el superávit que tiene la Diputación, porque es verdad que la presidenta fue muy clara y concisa a la hora de explicarlo a todos los alcaldes y alcaldesas de menores de 20.000 de la GELA, porque hizo en varias reuniones la explicación de este programa. Y nos decía que la Diputación no está para tener superávit, sino que está para ayudar, colaborar con los problemas de los municipios, y ahora mismo los municipios que tenemos muy restringido el acceso a recursos para inversiones, pues parece razonable también que ese esfuerzo conjunto que se hace en la provincia de presupuesto, pues luego revierta, ¿no?, en los distintos municipios. Al final superávit viene de todos también. Exactamente. Por eso es la cuestión por la que en esta ocasión, porque los planes de empleo se han excluido a los mayores de 20.000 habitantes, a los municipios, pero en esta ocasión se han incluido todos los municipios de la provincia. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo conjunto. Es decir, si la entidad provincial, la Diputación, que podríamos entrar en el debate de a lo que se tienen que destinar, si a los menores de 20.000, pero lo que actualmente tú no le puedes dar la espalda a una realidad que tienes, que es que en un pleno de la Diputación se sientan diputados de municipios mayores de 20.000, de distintas comarcas, y la representación está de los mayores de 20.000, por mucho que los pequeños no o los medianos insistamos en que el esfuerzo o la capacidad más importante de la Diputación tiene que ir dirigida a los que menos recursos tienen, que son los más pequeños. La Diputación ha hecho eso con los planes extraordinarios de empleo, pero cuando hablamos de inversión, pues es verdad, y como digo, y de un remanente, de un superávit, de un esfuerzo de la Diputación Provincial, tendrá que revertir en todos los que componen esa Diputación, y ahí están también los mayores de 20.000. Yo, en definitiva, creo que conocer el cómo se distribuyen los recursos públicos, en este caso de la Diputación Provincial, el saber la cuantía que tiene cada ayuntamiento, entrar o discutir si es más o menos solidario que todos tengamos la misma cuantía que de Benaoca, Ubrique, 115.000. Podríamos entrar en el debate, pero creo que todo lo que vaya en la dirección de que la gente conozca claramente lo que se subvenciona y a quiénes se dirigen, ya luego podemos revisar si se hace con buen criterio o no, pero es un paso adelante, ¿eh?, porque anteriormente la Diputación no se conocía qué hacía con esos remanentes o simplemente no hacía nada. Y esta ocasión, pues siempre es bueno que se conozca. Entrar en el debate, como he escuchado, de valoración de pequeños pueblos con Ubrique, que somos algo más grande y por tanto tenemos más necesidades. Estamos hablando de inversiones, y arreglar una calle cuesta lo mismo en Ubrique que en Benaoca o Villaluenga, y quizás ellos tengan menos recursos propio, porque al final es que los ayuntamientos estamos ahora mismo muy abandonados. Si no fuera por estos pequeños gestos y por estas medidas también contundentes de la Diputación, no podríamos casi invertir nada en nuestros municipios, pues tienen también menos capacidad para ello. Entonces yo creo que bienvenido todo lo que sea esa solidaridad y esos 115.000 euros, especialmente que le corresponden a Ubrique. Yo no quiero excluir a nadie, ni mucho menos. Y en esta ocasión, que creo que también el matiz importante, no hablamos de planes de empleo. Es decir, planes de empleo, luego el Invierte, que por ello creo que el nombre lo dice, ¿no? Son planes de inversión. Que es verdad que debe de tener un efecto, al menos indirecto, ¿no?, en lo que es las contrataciones para la ejecución de estas obras, es obvio. Pero no es su objetivo. Su objetivo es facilitar a los ayuntamientos la inversión y luego a través de esa inversión que se genere la contratación. Que los otros programas que hemos tenido la Diputación de empleo, programas como empleo, vamos, para fomentar lo que es la empleabilidad, Lo que se ha hecho ha sido distribuir en función del número de desempleados de cada municipio y criterios razonables de proporcionalidad, porque tú estás mirando la población desempleada y cómo mejorarla, y es lógico que el reparto se haga en función de esos datos. Uh-huh. Pero en la inversión se ha tenido en cuenta que es otro tipo de programa, y por tanto ahí no estamos mirando los porcentajes de desempleado que existe en cada municipio. Eso es más la necesidad. Y solo hemos estado los menores de 20.000. Uh-huh. Uh-huh. ¿En qué se va a emplear esa inversión? Hacer, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando de los plazos también. Luego la presidenta nos contaba la importancia que teníamos que comunicar casi inmediatamente las obras que íbamos a meter cada uno de los ayuntamientos, a contemplar dentro de este programa. Son obras que tienen que comenzarse antes de que termine el año, antes del 31 de diciembre, y tienen que estar ejecutadas en marzo y luego ya para justificar en abril, a finales de abril. Entonces nosotros estuvimos revisando con ese 115.000, que es verdad que fue una sorpresa para todos, porque yo al menos no tenía conocimiento de que se iba a hacer ese programa por parte de la Junta de la Diputación de Cádiz, y claro que te dicen, pues ubrique 115, y tú, bueno, ¿y qué hacemos? No, una alegría tremenda, y creo que al final hemos optado, ¿no?, por una actuación que se lo va a comer todo, los 115.000 euros, en vez de repartirla por las distintas zonas, pero con buen criterio. Y me explico. Nosotros ahora mismo estamos está poniéndose a punto esta cuadrilla de mantenimiento, que aprovecho este programa en el que ahora seguramente comprobaremos en las preguntas. Nosotros la cuadrilla de mantenimiento del viario local lo vamos a hacer con partes de trabajo, como el tema de la iluminación de Ubrique. ¿Qué significa? Que cualquier vecino, que aunque me llame a cuando vengo aquí o a otro grupo, está muy bien, pero que la presentación de escritos en el ayuntamiento o llamadas telefónicas va a hacer que lo que es la corrección de farolas fundidas, rotas y demás, se haga de oficio, es decir, que entra dentro de un programa en el que la incidencia llega a su turno. Y la cuadrilla de mantenimiento va a ser prácticamente igual. Donde veamos cualquier socavón, lacerado en mal estado porque sean dos o tres losetas, donde veamos pequeños problemas del viario local, pues va a ser también con parte de trabajo. Y eso significa que tal y como se reciba, se le irá dando a la cuadrilla de mantenimiento, aparte que de oficio vaya fijándose por los sitios donde pasa. Y decíamos, estos 115.000 nos vendrían muy bien a lo mejor a seguir, entre comillas, parcheando esas pequeñas deficiencias, bueno, pequeñas, no tan pequeñas porque al final es un deterioro continuo, pero bueno, podríamos destinarlo a eso, pero tampoco te da para un arreglo bien de una calle. Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo y vamos a destinarlo a un problema que seguro que compartimos todos, que es el de los aparcamientos. Y va a suponer una mejora de una bolsa de aparcamiento en una zona que creemos importante, que ya hicimos el intento en los presupuestos de este año, el 2016, poner una partida que iniciáramos los trámites de esta actuación, y no se ha podido porque ya echando números se nos iba de importe, y es aquí junto a la Ermita del Jesús. Donde existía ese parque infantil antiguamente, es una zona muerta, como todos sabemos. Nosotros insistimos que la zona de ocio infantil que se tiene que valorar está el jardín, que es una plaza que se presta a ello y que es algo que sí estamos nosotros valorando. Algún día tener algún tipo de mobiliario infantil, de juegos, para que tiene espacio suficiente como para tenerlo en una parte de la plaza y coger esta zona. Y para que nos entienda la gente, es darle un tajo al primer tramo del muro a donde vemos la primera plataforma, que entrarían los coches directamente por aquí, por la calle San Sebastián, y luego la plataforma de arriba, que sería, exactamente. El aparcamiento. El lateral, tenemos que estar hablando del lateral de la Ermita de Jesús. Y entraríamos por la AI, tú lo has dicho bien, entraríamos por lo que es la calle que existe entre la AI y la casa de... El callejón del cura. Exactamente. Hablando claro. Pues entrarían por ahí y ya estaría la plataforma, ya estaría... Bueno, ya ahora mismo se está en redacción del proyecto. Tenemos que tener el proyecto, esperemos que los servicios técnicos lo tengan lo antes posible. Nos tenemos que ir a licitación y tenerlo todo ya comenzado antes de que termine el 31 de diciembre. Y... Hay en torno a una veintena de vehículos, algunos más, pero bueno, en torno a una veintena de vehículos la capacidad que va a tener este nuevo aparcamiento en superficie, que no es subterráneo, sino en superficie, y creo que es una bolsa interesante con un número de vehículos razonable y que la zona además donde se encuentra va a facilitar todo lo que es el acceso que, por la cercanía al casco antiguo y a toda la parte de aquí, del centro del municipio, ¿no? Así que al final hemos apostado por esa única inversión. Pues la solución al problema de aparcamiento. En ello va a ir destinado el planeado 2016 con esa inversión de poco más de 100.000 euros, ¿no?, para nuestra localidad. Alcanzamos la 12:58, no hemos todavía tocado las preguntas, así que nosotros pero vamos voy a comenzar. Rápidamente, aunque sea telegráficamente, Rocío, la bolsa de empleo, porque como yo sé que es una cuestión que le preocupa a los ubriqueños, por lo menos para decirle por dónde vamos contratando, ¿vale? Decirle que ya todas las categorías de la bolsa han tenido alguna contratación. Y decirles que a todos los que nos escuchan, porque es algo también que va muchas veces los ciudadanos, oye, ¿por dónde van las contrataciones? Pues para que puedan tener ese seguimiento en el listado de la bolsa, decirles que el peón de obra vamos por el 14, ha entrado el 16, pero porque teníamos es una persona que necesitaba un mes de trabajo nada más y teníamos la necesidad de reforzar un servicio y se le ha dado el mes, se ha avisado a la 15, no ha puesto problema, ¿vale? Por si ven al 16 trabajando es porque es solo un mes, ¿vale? Luego está la conducción de vehículos municipales, dos personas. Limpieza de edificios públicos, 18, es decir, yo digo el orden en el que vamos, no significa a lo mejor que han entrado 18 personas, sino que se han avisado a las 18 primeras, quizás pueda haber gente que haya renunciado, que no le haya interesado, ¿vale? O que haya dicho, me espero a la otra categoría que estoy apuntado, pero vamos por el número 18, en la limpieza de edificios públicos, en la pintura de edificios públicos por el 11, vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti por el 2, ordenanza conserje de la Escuela de Música por el 1, es decir, solo hemos contratado a un ordenanza. Ordenanza mantenimiento, centro educativo, hemos contratado al 5, y vigilancia, mantenimiento, yacimiento Curi, el 2. ¿Vale? Así que, para que la gente sepa el orden por dónde va. Yo me gustaría, de todas maneras, que estamos viendo de dejar ese listado expuesto públicamente en el ayuntamiento. Y mensualmente, si quieran, hacer una pequeña señal en el listado para que todo el mundo, y publicarlo en la página, para que la gente no tenga que ir al ayuntamiento, oye, ¿por qué número va? Porque es lógico, dentro de 3 meses no sabemos si le toca al 40 o vamos por el 20 todavía. Entonces, hacer una pequeña señal para que ese seguimiento la gente lo pueda acostumbrarse a hacerlo de una manera cómoda y no tener que estar continuamente preguntando en el ayuntamiento. Muy interesante en el plano informativo, ¿no?, para las personas que están en la bolsa de trabajo y también pues a nivel de transparencia, ¿no? Vamos ya con las preguntas. Tengo ya algunas por aquí acumuladas, pero entrando en el ámbito de las preguntas, creo que quería referirte, por ejemplo, a las actuaciones en espacios públicos, la iluminación de Rafael Alberti y al tema de aparcamientos en la calle Ronda, porque son preguntas derivadas de anteriores ocasiones y hay respuesta al respecto, ¿no? Sí, porque como, mira, lo de los aparcamientos de la calle Ronda, que es verdad que un vecino o vecina nos indicaba que no habíamos cumplido el plazo que yo cuando vine dije que se iban a pintar los aparcamientos, expliqué que habíamos tenido que quitar esas personas, dirigirle a otro tipo de trabajo de pintura por las fechas en las que entrábamos de nuestras fiestas patronales y ferias y demás. Y lo que hemos hecho ha sido, ya he hablado con la concejala de tráfico y me dice que se tiene previsto el comienzo la semana que viene, que el único problema es que puede haber algún día de lluvia, que es verdad que se están viendo las previsiones, pero bueno, para la semana que viene ya esperemos se comienzan lo que es la pintura de los aparcamientos de la calle Ronda. Luego, el Rafael Alberti. Yo quisiera transmitir una vez más, creo que en el pleno lo decimos continuamente, y yo le rogaría que cualquier vecino o vecina que así lo entienda y que vea que el vigilante o la persona que está trabajando por el ayuntamiento en el parque no lo ve, da un paseo de inspección, que puede incluso decir, me explico, porque quizás ha empezado por el final. Desde que nosotros entramos, tenemos claro que el Parque Rafael Alberti es uno de los parques más importantes de Ubrique, porque es donde tiene una gran afluencia de niños y niñas de nuestra localidad. Entonces, estamos intentando que estén las mejores condiciones. ¿Qué ocurre? Que son pequeños detalles, pero que cuestan mucho. Y todas las personas que están siendo contratadas en el parque tienen la instrucción directa, que son ellos y no los usuarios los que nos tienen que decir cada uno de lo desperfecto que existe en el parque. Yo por eso, sin escuchar los programas anteriores, y se me decía que volvían a llamar a la emisora informando que había una farola, que se había quitado, que estaban los cables. Os podéis imaginar que de primera, bueno, ¿vale? Entonces volvimos a ver si es que la persona que está allí no lo vio, no, en fin. Se ha podido comprobar porque han estado servicios técnicos también del departamento de electricidad, que no sabemos bien a lo que se refería esa denuncia, porque quitando la anulación de una farola que hubo, pero que los cables, que no hay corriente en ningún cable y que se pueda a lo mejor haber dejado para la conexión futura si se pensara poner de nuevo una farola, que no había peligro, se ha estado mirando en toda la zona colindante a la zona de juego y allí no se ha visto nada de lo que alguien dijo llamando aquí a la radio. Decir también que el parque Rafael Alberti, nos podemos quejar de la iluminación, por supuesto, pero yo quisiera que la gente supiera que en el 2016 ha habido en reposición de puntos de luz en el parque Rafael Alberti nada más en torno a 150 reposiciones. Tenemos una dinámica de actos vandálicos, de destrozo de las luces del parque Rafael Alberti, que vamos a intentar ya tomar medidas de identificación de, por desgracia, la mayoría son menores, madre que mía, se dedican con los tirachinas y a, me imagino que a ver quiénes tienen mejor puntería, al destrozo de la luminaria del parque. Aparte de esa línea de investigación, vamos, de hecho, ya tenemos un nuevo presupuesto para poner a punto varios puntos de luz y varias farolas que están mal, pero es que no se ha dejado de reparar. Hay una frustración en el departamento de electricidad, con el técnico de medio ambiente, con los electricistas, que hemos tenido varias reuniones para ese asunto, y es que es verdad que ya más no se puede. Dice, si yo repongo, pido presupuesto, si al día siguiente voy, repongo, lo vuelven a destrozar, vas de nuevo. Es que hablar en el 2016, que estamos en octubre, en torno a las 150 reposiciones de punto de luz, es que se dice rápido, ¿eh? En dinero, tiempo, esfuerzo. Entonces vamos a intentar de tomar esas medidas en contra de estas personas que están dedicándose a estos actos vandálicos y tomar medidas de seguridad, que estamos valorando otro tipo también de decisiones. Pero decirles que el parque Rafael Alberti no debe de ocurrir, no debe, pero claro, siempre está ese riesgo. No debe de haber cosas que pongan en peligro la seguridad de los niños y niñas que van allí y los usuarios que son sus padres y familiares que lo acompañan, porque las personas que están contratadas antes de la apertura al público tiene que haber dado una inspección ocular de cómo está el parque, si hay algo que está, un objeto punzante, algo que se pueda tropezar, y debe de comunicarlo al ayuntamiento para que se tome por el servicio de mantenimiento la acción más rápida posible. Con esto, ¿qué quiero hacer? Decirle a las familias, a los padres, a los familiares y a los niños y a las niñas que se están implantando todos los sistemas que tenemos en nuestras manos para garantizar pues esa tranquilidad de ir a un parque y estar relajado y no estar pendiente de que se vaya a hacer el niño o la niña algún tipo de daño, ¿no? Vale. Bueno, 1:05, vamos a cerrar los teléfonos ya, dejamos de coger preguntas, porque si no, bueno, pues no va a dar tiempo a responder todas las que van a ir llegando, y sí que nos gustaría responderlas al menos, sino con detenimiento, sí, con brevedad, para poder recogerlas todas. Vamos a comenzar. Una vecina de la calle Reinita quería comunicar, mal olor en el agua que proviene del Algarrobal y que desembocaba en el río. Y bueno, pues ella decía que podía estar vertiendo algún tipo de agua fecal y demás, y hacía referencia sobre todo a ese mal olor, ¿no? Me imagino. Vamos, en la calle Reinita, que ella entiende que en el río está cayendo algo que no debe de caer por el olor que produce, debido también a la escasez de lluvia, a la concentración de agua en el río, el cauce como está, se fomenta este tipo de olores. No obstante, daremos conocimiento a la empresa de agua. Reitero la importancia que tiene, porque está bien que se me informe o se nos pregunte o se nos comunique las deficiencias de Ubrique, para poder hacerle directamente yo un seguimiento, pero recordarle que a través, por favor, de instancia y de denuncia escrita al ayuntamiento, porque las palabras se las lleva el viento y nunca mejor dicho. Y ya digo, aquí está muy bien para refrescar, para ver qué se ha hecho, qué se está haciendo, perfecto. Además me permite estar al día, que le agradezco enormemente la participación de los ubriqueños y ubriqueñas en los problemas diarios, pero por favor que lo acompañen siempre de una instancia al registro del ayuntamiento. Sobre todo si tienen interés en que se resuelva el problema, porque aquí se puede recoger y se puede dar a conocer, pero poco más. Vamos con más preguntas. Buenos días, dice, mi nombre es Juan, quisiera hacer una pregunta. Si los gallineros están prohibidos en los núcleos urbanos, ¿por qué hay uno en el Peñón de Lía molestando un gallo desde las 12 de la noche hasta por la mañana, impidiendo el sueño de los vecinos? Bueno, pues yo no sé exactamente las condiciones que se tienen que cumplir para tener un gallinero. Sé que el Peñón de Lía es una zona privada, que hemos tenido algún punto en Ubrique, que no en el Peñón de Lía, con denuncia escrita. Por eso le diría acto seguido al vecino o vecina que no se puede actuar contra algo que no se denuncia formalmente. Y hemos tenido algún caso por otras zonas de Ubrique en la que se ha intervenido, si no es posible, si tienen algo que no deben tener, si es lo que nos permite a nosotros abrir un expediente, al menos informativo, y bueno, y se toman las medidas oportunas. Yo quisiera decirle que hay muchas veces que lo que no está permitido se hace por parte del vecino o vecina, y a mí no me puede preguntar cómo se hace porque hay una persona que ha decidido por sí mismo hacerlo, y si usted no lo denuncia, pues no lo conocemos. Un vecino pregunta que cuándo se va a arreglar los baches que hay desde el Caldereto hasta el carril. Según el oyente, están en mal estado, y también comenta que la subida del Caldereto por Ministro Fernández Ordóñez está en mal estado. Bueno, es que lo de los baches, además, me entiendo que es un vial rodado, que no es, estamos hablando de acerado. La pavimentación de las calles, estamos intentando que al menos los socavones desaparezcan a través de la aparición de parches, ¿no? No es la mejor solución, pero ahora mismo, teniendo en cuenta que no podemos irnos a pavimentación de muchas de las calles que están reventadas en nuestro municipio, pues es el sistema que estamos implantando. Dentro de esta cuadrilla de mantenimiento, lo que son en la zona rodada, pues cuando hay un boquete, lo que sí se tiene la instrucción de taparlo, vamos. Y me la anotaré por si hay manera de hacerle algún tipo de mejora. Un oyente que se queja de la falta de aparcamiento en la zona de las naves nido. Dice que las naves, por donde están las naves nido, apenas hay aparcamiento. Dice que si no sería mejor, en vez de poner más naves, pues una zona habilitada para aparcar. La sugerencia que plantea es, porque dice que bueno, hay que ir andando, y bueno, además también denuncia que las naves, dice textualmente, se calan como un zarzal. Bueno, yo los desperfectos que tengan las naves lo comunicaría a los que han ejecutado esa obra, además a los que han adjudicado las naves, que es zona franca, y que si tiene algún tipo de desperfecto que lo comunique, sobre todo porque tenemos que estar en un periodo ya por la propia administración que licitó, bueno, que adjudicó estas obras, puede estar en periodo de garantía para exigirle a la empresa constructora cualquier tipo de responsabilidad, con lo cual facilitaría la toma de medidas, ¿no?, de mejorar si se cala. Los aparcamientos, pues sabemos que todas las zonas de Ubrique tienen problemas de aparcamiento. Allí estamos intentando de regularizar un poco la situación para aprovechar al máximo el espacio disponible. De todas maneras, la renuncia de suelo industrial por vehículo es complicado. Yo no renuncio a tener una fábrica, a tener plaza de aparcamiento, cuando el espacio es limitado y se tiene poca oportunidad. Pero bueno, se están revisando sí determinadas, digamos, irregularidades que se estaban produciendo allí. Luego, también informarles que estamos culminando un acuerdo entre los propietarios de Hermandad, vamos, que es propietaria de una parcela que existe allí cerca de la zona industrial, que no la utilizan para nada, y en este caso no sería sacrificar suelo industrial por aparcamiento, sino que al comprobar que esta parcela pues no tiene ningún tipo de uso por la Hermandad, pues por lo que sea, nos hemos puesto en contacto con ellos. Está el concejal de urbanismo directamente hablando con la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, y estamos viendo algún tipo de acuerdo para poder habilitar esta parcela como aparcamiento, ¿vale? Para que facilite, pero no renunciando a suelo industrial por aparcamiento. Por eso quería explicarle un poco, y que estamos intentando de mejorar eso, y toda la zona, las calles del polígono industrial, incluso de la vivienda residencial, mejorar los sistemas de tráfico para optimizar el espacio disponible para aparcamiento. Es verdad que es un problema. Vale. Un oyente quiere, bueno, pues indicar que hay farola fundida en Ministro Fernández Ordóñez. Voy a leer el WhatsApp completo porque me ha resultado simpático. Dice, bueno, ya sé que hay un teléfono para llamar al ayuntamiento, pero como no dispongo de saldo y está la alcaldesa, le hago llegar que hay una farola fundida en Ministro Fernández Ordóñez, concretamente entre los bloques 13 y 14. Sí, y aquí cómo la manda, por WhatsApp. Por WhatsApp. Vale. Que, bueno, pues ya está. Yo no voy a hacer que un vecino grave más su bolsillo llamando unos segundos para informar de esto, pero yo daré parte de su parte, nunca mejor dicho. Gracias. Bueno, un oyente quiere saber si existe algún control por la zona de veladores y el espacio o número de mesas que coloca un establecimiento en su puerta. Además, comenta que hay bares en los que no existe la placa de zona de veladores y quiere saber si es porque estos no tienen permiso municipal para ocupar la vía pública o porque no la ponen. Los veladores y el espacio público. He intentado explicar varias veces en el programa, el ayuntamiento no tiene una ordenanza que regule todo esto. Antes que entráramos nosotros se hicieron esas placas de zona de veladores para restringir los aparcamientos y facilitar el uso del espacio público por las mesas y sillas y que no fueran aparcamiento de vehículos. Hay sitios donde el aparcamiento no existe, con lo cual no hace falta poner esa placa de veladores, porque si es una plazoleta es el propio ayuntamiento el que delimita, y estamos trabajando más allá de lo que pueda hacer la futura ordenanza que regula, que hay que hacerlo por transparencia, porque todos conozcamos los criterios en los que se basa el ayuntamiento para conceder la ocupación de la vía pública y que se sepa por cada establecimiento qué es lo que ha autorizado el ayuntamiento, porque yo estamos intentando de ver aquellos que hacen un abuso, entre comillas, o que tienen una superficie solicitada, autorizada, pero que luego tienen ocupar más espacio, y estamos revisando cómo controlar todo eso, y a expensas de que llegue una ordenanza que sea más clara y contundente, también estamos viendo sistemas de señalización por eso mismo, que la gente sepa lo que el ayuntamiento ha autorizado, la superficie que ha autorizado uh-huh. ocupar por ese establecimiento, y delimitado de manera visual clara, para que si vemos cualquier vecino que hay un espacio que sobrecede el que está señalado, pues podamos ponerlo en conocimiento y denunciar y, por tanto, actuar desde el ayuntamiento. Uh-huh. Más cuestiones, dice la... De todas formas, sí. Perdón, que yo sí son cosas más allá de... Yo lo que sí le diría a la gente es que los veladores lo que no pueden suponer es un problema de acceso. Es decir, que si cualquier vecino, más allá de lo que el ayuntamiento autorice, si algún vecino tiene problema de acceso a su vivienda, que no tiene posibilidad de paso, y de paso no significa porque quiera pasar por aquí, sino porque no tenga una alternativa de paso, que lo denuncie al ayuntamiento, porque eso no puede producirse. Es decir, nosotros no podemos autorizar ocupación de la vía pública para que suponga un trastorno a un vecino uh-huh. de acceso. Es decir, que si es el caso, que lo denuncie directamente porque se toman medidas. Uh-huh. Una cuestión que sale de las competencias municipales. Un oyente le gustaría saber qué pasa con los tutores del IE en las cumbres, porque dice que hay alumnos que aún no cuentan con ellos. ¿Tutores? Tutores, sí. No sé exactamente cuál es la problemática, pero yo imagino que esta es una cuestión que sale, ¿no?, de las competencias municipales. No, la verdad es que no tengo conocimiento y puede ser que se refiera a algo de inicio del curso escolar, porque es verdad que tuvimos también, como saben, un consejo escolar municipal donde todos los centros, incluidos los institutos, que no es competencia municipal en el punto y hora, que el inmueble no es del ayuntamiento, uh-huh. sino de la Junta de Andalucía, nos transmiten, en este caso el director de las cumbres, pues todos los problemas que tienen en el centro para que nosotros también hagamos de refuerzo en las demandas de DIE de las cumbres con la delegación sí. de educación, aunque no sea competencia municipal. Uh-huh. Pero no ha habido ninguna comunicación de problemas con tutores, que me imagino que a lo mejor ha sido al inicio de curso y todavía hay algún tutor por designar alguna de las clases, y me interesaré, y no tenemos conocimiento de, al menos yo, no sé si la concejala de educación sabrá algo, que es a la primera que le voy a preguntar, Salí, si conoce cuál puede ser el problema al que se refiere esta persona. ¿Vale? Uh-huh, vale. En las inmediaciones del esto hay un paso de peatones elevado. Dice este, cuando llueve acumula agua en uno de sus laterales, y pregunta a este oyente si se podría solucionar ese problema, ya que al paso de los peatones por la acera a veces son mojados por los vehículos que pasan. Y bueno, pues ocurre. Eso es verdad que debería haber un sistema. Lo que pasa es que eso al final es caro, de evacuar donde haya los pasos elevados deberían de tener en los extremos la recogida, digamos, de agua. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que al final la conexión de ese pluvial con la evacuación, pues a veces es un importe elevado que no se puede. Pero hay zonas que, bueno, vamos a intentar de ver. Yo más que ese, es verdad que la zona de la subida al Llanchampó siempre ha sido una zona crítica, de una zona donde se agolpa bastante agua y los coches, si no moderan la velocidad, es verdad que te mojan completamente. Y estuvimos viendo, mejorando los sistemas de saneamiento y de pluviales, y vamos a ver si funciona o no para este invierno. Pero bueno, me lo anotaré por si hay alguna medida técnica que nos suponga un alto coste y podamos asumirlo desde el ayuntamiento. Y un oyente quiere saber cuál es el estado de las viviendas que se están arreglando en el ayuntamiento en la barriada 18 de julio y ya cuando se van a sortear, que es lo que le interesaría, imagino. Pues las viviendas del jardín se están arreglando con el programa de empleo de la Diputación Provincial, que tiene fecha de ejecución a 31 de diciembre de este año. Así que a 31 de diciembre... tendremos esas viviendas terminadas. Y luego, pues viene el procedimiento de adjudicación de las viviendas. Me sirve la pregunta para aclarar que ni la alcaldesa ni ningún concejal adjudica viviendas ni damos trabajo. Ya aprovecho las dos vertientes. ¿Qué significa? Que el ayuntamiento para el trabajo tiene su norma general impuesta, que es la bolsa de trabajo, y las familias que tengan previsiones de incorporarse, ¿no?, a un contrato del ayuntamiento lejana y tengan problemas económicos, a través de servicios sociales se le podrá ayudar sustento de la familia, pero no a un trabajo. El trabajo se distribuye al ayuntamiento con la bolsa, que han tenido en cuenta todos los elementos sociales de la familia, económicos, como para estar supuestamente ordenado de mayor prioridad a menos, ¿no? Y las viviendas, hay normas y leyes. Yo quisiera decir que por eso mismo que muchas veces la gente piensa que los alcaldes damos vivienda, pues puede ser que antaño se produjeran ese tipo de situaciones, con lo cual la gente no tenía un trato igualitario. ¿Qué ocurre? Que las normas, aunque a veces mucho más tarde, cuando está la problemática social, llegan. Y hoy día la vivienda no se puede adjudicar por el alcalde ni alcaldesa, sino que la vivienda tienen tanto toda la promoción de vivienda pública en Ubrique, sea por promoción privada, sea promoción de la Junta de Andalucía, sea promoción municipal, se tiene que hacer a través del registro de demandante de vivienda pública que existe en el ayuntamiento, un registro al que tiene que estar apuntado cualquier persona que quiera acceder a una vivienda pública, ¿vale? Este registro que nosotros prestamos en el ayuntamiento y lo lleva a Provisa, que es en la zona de entrada del ayuntamiento, al fondo, pues ahí te apuntas en el registro. ¿Y ahora qué? Hay una ordenanza, en este caso la de Ubrique, que está a disposición de cualquier ciudadano que lo quiera. Voy a comprobar si está, por cierto, en el portal de transparencia para incorporarlo, si no es el caso. Este registro tiene una ordenanza que lo regula, ¿vale? Y entonces te hace una serie de puntuación de las personas que están registradas en función de las características familiares, del tiempo. Hay un dato que se prima mucho, que es el tiempo de antigüedad en el registro. También porque no es lo mismo que tú lleves 3 años intentando de acceder a una promoción pública porque no puedes irte al mercado privado. Y claro que el que se incorpora, que sigue teniendo esa necesidad, es obvio, pero claro, está recién incorporado y podría, entre comillas, aguantar algo más del que lleva ya años esperando, ¿no? Entonces, la ley lo que establece es el ayuntamiento, cuando tenga nueva vivienda que adjudicar, que sería la del jardín, se abre un sistema que está establecido en toda la comunidad autónoma, y tal y como abrimos la adjudicación de vivienda, se le preasigna a las personas que están apuntadas en este registro de demandantes y se adjudican. No es por sorteo como antes ni por otro tipo de adjudicaciones. ¿Qué ocurre? Que este programa garantiza tanto que no se interceda o se influya por el ámbito político, por decirlo alguno propio, o incluso por personal del ayuntamiento técnico, para que no puedan alterar quien tiene prioridad en la adjudicación de una vivienda, que nosotros no sabemos a quién se le va a adjudicar hasta el mismo momento que tú no metes las viviendas. Es decir, que nadie me puede preguntar, pero a mí me va a tocar, yo estoy el primero, no sabemos. No es como la bolsa de trabajo, ¿no? Exactamente, no es como la bolsa de trabajo. El registro tiene una gestión que te hace que esos datos queden internamente en el programa y que se valoran y se bareman en el momento en el que hay una vivienda que adjudica. Y es en ese momento justo y automáticamente cuando sale los adjudicatarios, de manera que no podamos influir de ninguna de las maneras, la garantía del derecho de igualdad a todos. Así que esto tendremos que esperar ya después del 31 de diciembre, que esperemos tener terminada esta vivienda y ya podamos ir a adjudicación. Se iniciará el proceso de las farolas del Parque Rafael Alberti, ya hemos hablado, pero un oyente dice, imaginamos que la pregunta se formuló antes, ¿no? Sí. Que la farola esta de los cables está en la zona del bar. Comenta. Nos dijeron que estaba en el parque, en la zona del juego infantil al lado. Ahora está en la zona del bar. Ya lo sé. Aquí dice un oyente, comenta que en el bar del parque hay una serie de farolas con los cables fuera. Comenta que es una zona frecuentada por niños y donde además se celebran cumpleaños y pide un arreglo urgente. No sé si es la misma farola, si es distinta, si es el mismo oyente, lo desconozco, vale, caso es similar. No, yo de todas formas me imagino que será farola fuera del parque, del ámbito del bar. Allí hay una persona que, como todos sabemos, está con la explotación de aquella parte y normalmente nos demanda el ayuntamiento cuando ve alguna anomalía, en este caso al alumbrado público. Otra cosa que también tenemos es demanda suya por mejorar lo que es el suelo de la zona del bar, que es verdad que está en mal estado y etcétera. Pero bueno, de momento nosotros no tenemos previsto hacer ninguna actuación, igual que nos comunica eso, nos comunica deficiencia. Pero voy a mirar de nuevo y le voy a transmitir a los servicios técnicos que vean exactamente de lo que se trata. Vale, una queja, una denuncia. Un oyente dice que en el pabellón de los Remedios se pone música alta a horas inusuales. Comenta que hay días que a las 10 de la noche tiene el volumen demasiado alto. Yo ya estuve hablando directamente con el concejal de deporte a través del conocimiento de las reiteradas denuncias, ¿no? Porque son varias ocasiones ya las que los vecinos han puesto en conocimiento esta queja. Hay cosas como decir, bueno, las 10 de la noche es una hora que se presta ya al silencio absoluto o que todavía estamos en ese... Bueno, inicialmente se hablaba de eso. ¿Qué ocurre? No, mire usted, nosotros lo que no podemos tener es una actividad... en el instituto, en este caso en el pabellón, perdón, del Instituto de Remedio, que ocasione molestia a los vecinos, ¿vale? Vamos a olvidar si a las 10 es una hora razonable para poder hacer ruido, lo que no tenemos que hacerlo. Ya el concejal, quedamos en una serie de cuestiones con las personas que desarrollan esta actividad y espero, no quiero tampoco, dar conocimiento de esas conversaciones, pero se supone que ese problema va a quitarse, a solucionarse. Si no es el caso, pues ya explicaremos qué es lo que hemos intentado y lo que no ha salido y tomaremos otras medidas. Pero es verdad que al fin y al cabo, ya digo, porque muchas veces está esa valoración inicial, ¿no? Horas razonables de molestia, entre comillas. Bueno, pues si una zona, un pabellón se supone que no debe de molestar el ruido que se hace dentro o fuera, y si molesta es porque hay mucho ruido dentro. La acústica del pabellón también, lo tengo que decir, no está para eso, seguramente para la retención acústica o la mejora del sonido, pero que es verdad que suena fuera quizás más que dentro, ¿eh? Que eso sí lo he podido comprobar, que en fin, que no se hace por gusto tampoco, sino que dentro no se escucha bien y parece que fuera se escucha algo mejor, pero se van a tomar medidas, ¿vale? Vale. Un oyente quería saber la fecha de finalización de la obra de los pinitos y si se van a pintar los muros de los aparcamientos. Bueno, los muros de los aparcamientos se van a pintar. Ya el concejal estuvo dando un repaso a la pintura exterior que está pendiente para intentar de acelerar lo poquito que preveemos nos está dando el tiempo todavía sin lluvia. Y la calle, la obra, tiene que estar ya finiquitada. Tiene ya, ahora para octubre. Más demandas, iluminación, en este caso que piden, dicen el pasillo de entrada a la Plaza Camarón desde la Avenida Parlamentario. Comenta que además el asfaltado de esa calle pues está en malas condiciones. Ahí el no sé, la farola, vamos, lo que es la iluminación de entrada de acceso, ahí me coge que no sé si existe algún tipo de iluminación, entiendo que no, que habrá en todo caso la farola de la Avenida Parlamentario y estará la de la plaza, pero me imagino que en el pasillo ese de entrada no debe haber nada. Lo miraré. No sé si correspondería también al ayuntamiento hacerlo o no, pero lo miramos y si hay algún sistema que podamos poner para mejorar esa oscuridad que seguro que se produce, pues también lo haremos. Si no, pues le comunicaremos a los vecinos que a ver si ellos pueden hacerlo, ¿vale? ¿Cuándo van a pintar el campanario de la guardería, que lleva 2 meses con los andamios? Muy buena pregunta, porque eso lo pregunté yo ayer antes de venir, porque lo vamos a hacer ya, eso es carácter inmediato. Espero que se esté preguntando y pintando a la vez. Yo tengo en ese sentido que pedir las disculpas, ¿no? Que nos corresponde porque hemos estado insistiendo en que se agilizara el plan que había que tener para poderle meter mano al campanario, pero a la vez que pedíamos el plan a los servicios técnicos, le pedíamos una memoria y un proyecto de no sé qué, ¿verdad? que muchas veces la saturación de, que eso es una parte buena de los planes extraordinarios de empleo, que nos va a facilitar disponer de un personal técnico también, que a veces nos da un impulso a muchas cosas que tenemos atascadas por el volumen de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ya directamente, ya ayer lo estuve hablando con el concejal y ya se ha ido directamente a la preparación de poder meterle mano, y lo vamos a hacer, me decía, con carácter inmediato. Por eso digo que lo que no he preguntado hoy, pero esa fue la conversación del día de ayer. El arreglo de la alcantarilla que está situada en la calle de Todos los Santos, justo entre la FOR y la puerta lateral del cementerio, dice que está hundida y puede provocar pinchazos de rueda, en fin, y molestia para los vecinos. Yo no sé si este vecino o vecina que reitera esa demanda una y otra vez, yo no sé si será la misma persona, pero de verdad, esto, yo se lo he dicho al servicio de agua, se lo he dicho además en esa misma zona con la iluminación de los servicios técnicos de luminaria, y no sé a qué se refiere, porque allí lo que se estaba esperando una rejilla, que me acuerdo cuando lo expliqué con el servicio de agua, y me dice el servicio de agua que lo tiene ya puesto, no sé, váyase que se... Mira, en fin, anotado. Acudí al ayuntamiento con que esa instancia, que es la manera más fácil de resolverlo. Y si no hay instancia, que llame al servicio de agua y pregunte, de verdad, directamente por teléfono si tiene ocasión, o que se acerque, vamos, que... Bueno, yo voy comentando, si te parece, una serie de preguntas rápido. Lo digo porque la premura de tiempo, ya hemos alcanzado la 1:30 y esto se puede eternizar. Así que quiero darle salida a todas las preguntas que han llegado. Así que voy a ir un poco rápido formulándolas unas cuantas seguidas. En el PP1, en las calles Sierra de Ubrique y Cardela, se aparca fuera de los aparcamientos delimitados por la propia construcción de la urbanización, cortando un sentido de la calle y obstaculizando la entrada a la calle peatonales de vehículos de emergencia, si fuera necesario. Eso por un lado. Otro oyente quiere saber qué uso se le va a dar a las actuales instalaciones de básica una vez que se realice el traslado. Otro quiere saber cuándo van a tirar las casas de la calle Nacimiento. Otro, son cuestiones que se puede tener una si quiere, pero sí, sí. Son cuestiones que gustaría pedir, por ejemplo, una barandilla en la zona de la bajada de Los Pinitos hacia el bar Espartaco, enfrente de los contenedores de cartón, porque dice que, bueno, pues... hay un muro muy grande, que en esta época aparece el verdín, en fin, que quiere una baranda. En la barrera de Ministro Fernández Ordóñez, junto al colegio, hay unos contenedores que están en el límite de la calle con el monte. Y bueno, pues dice que hay mucha rata, y no sé si hay problemas por los contenedores o no, pero hay avistamiento de rata, y pide también pues una solución. Zona jardinada de Blas Infante, junto a la cancha, dice que está llena de excremento y también de rata y serpientes, dice. Vecino de la calle San Eduardo comenta que hay gente que sigue alimentando a las palomas y se queja nuevamente de lo que provocan las palomas. El mal estado de los garajes de la barriada Antonio Vega, que pide una solución, y es una cuestión que también hemos abordado aquí, no en otra ocasión. Y finalmente, un vecino denuncia el mal estado de la casa que hay justo encima del parque infantil de la calle Sol, que dice que está llena de grietas y que dice el oyente cualquier día se cae, en fin. Algunas requerirían una mayor extensión a la hora de contestar, otras simplemente, bueno, pues se toma nota, ¿no?, de la petición y demás. Sí, la primera, que me ha dicho Rocío. Me están diciendo que el campanario está ya pintado, por cierto. Bien. Las calles de Sierra de Ubrique y Cardela, que se aparca fuera de los aparcamientos. Mira, en la zona del PP1 estamos viendo lo que estaba diciendo antes de lo del tráfico. Estamos viendo, primero porque teníamos demanda, quejas en el sentido de la pregunta, luego por el propio parada del autobús, que con dificultad, porque se queda una segunda... digamos, están los aparcamientos y se queda bastante fuera para poder apearse los alumnos y las alumnas. Y entonces vamos a darle una revisión a la posibilidad de poner la mayor parte de aparcamientos en batería posible y seguramente con una reordenación del tráfico en sentidos, ¿vale? Puede ser que en algunas calles pongamos sentidos únicos en vez de doble sentido. Porque al final lo que nos transmite esta persona es que hay mucha necesidad de aparcamiento y poco espacio, lo que decíamos también con el polígono industrial. Y estamos dándole una vuelta para tomar alguna medida. Luego la calle Nacimiento, estamos ya a expensa de Cultura, se le mandó escrito de peligro inminente para que nos dieran autorización del tirón para demoler, porque a Cultura que presenta no solo el proyecto de demolición, sino también presentar lo que tú vas a construir, y nosotros no vamos a construir nada, lo que vamos a tirar ya está. Entonces se le ha mandado ya esa remisión que nos pedían esta semana, y que lo mandamos el lunes y no he preguntado, pero me interesaré a ver administrativamente cómo está. Las instalaciones de básica, pues cuando se queden libres, veremos qué podemos hacer. Es una zona que estaba reservada para otras cuestiones en un futuro y veremos si cabe la posibilidad de un uso provisional y transitorio. Es algo que no tenemos definido por no tampoco provocar lo que son, digamos, expectativas que luego no podamos cumplir, ¿vale? La barandilla no me lo anoto. Lo de la rata, decir que la rata es a través también como lo de los partes de trabajo, la empresa tal y como viene, aquellos partes telefónicos, esto ni siquiera es a través de distancia, a través del teléfono se toma nota y se les dice, ¿vale? Por lo cual también está dicho. El Blas Infante, es verdad que toda aquella zona, pues los excrementos, como en muchos otros sitios, es un problema. Estamos viendo también la identificación de parcelas de privados en todo lo que es el PP1 para obligarlos a la limpieza de estas parcelas uh-huh. y quitar la mayor posible presencia de bichos que también nos insisten. Y tenemos también ayer arreglo del parque infantil junto con el de la Barriada del Sol, la calle, la casa que nos dice este hombre, es verdad que pasa diariamente, se ve en mal estado, pero son los servicios técnicos los que determinan si está en ruina o no, y si no hay informe al respecto significa que no está tan mal como parece a simple vista. Uh-huh. Lo de las palomas, gatos y demás, pues sabemos que es un problema gordo, pero que no nos podemos poner a matar a palomas ni gatos y que lo que tenemos que decirle a los vecinos y vecinas, por favor, que no alimenten estos animales. Antonio Vega, el mal estado, que vamos, ya está metido dentro de los planes provinciales, que cuanto nos confirmen vamos, que eso será para primeros de año de 2017, sí. Pues ya se va a impermeabilizar la plaza y se va a quitar ese problema de los aparcamientos. ¿Y ya está? ¿Algo de casa? No, que yo sepa. Vale. Hemos dado alguna respuesta a todas las preguntas sí. que realizábamos rápidamente para despedir el Cosa de Todos de hoy jueves, 1:33. Se nos agota evidentemente el tiempo. Sí. Agradecemos a Isabel Gómez, alcaldesa Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy y que haya, pues también atendido a los ciudadanos y oyentes ubriqueños a través de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, como siempre, a los oyentes por su participación y el transmitirnos todas estas inquietudes y problemas y demandas, ¿vale? Un abrazo.